El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos que nos siguen por la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, ya sea a través de la 940 AM o a través de la internet en www.casadelacultura.gob.es. Recuerden que este es Punto Diverso, el programa de la Casa de la Cultura, de la radio de la Casa de la Cultura, dedicado a las poblaciones de la diversidad sexual y de género LGBTI, es decir, lesbianas, chicos gays, bisexuales, personas trans e intersex. El día de hoy, como todos los martes, abordaremos temáticas de salud y particularmente vamos a dar lectura a unas notas de prensa que salieron el día de hoy con motivo de la presentación del último informe de Naciones Unidas sobre la situación del VIH alrededor del mundo. Lamentablemente, una de las poblaciones más afectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana, que no es lo mismo que el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida o SIDA, una de las poblaciones más afectadas, como les decía, es las poblaciones de hombres que tienen sexo con hombres. Esto es chicos gays, chicos bisexuales y además otros hombres que sin identificarse ya sea como gays o como bisexuales también mantienen esporádicamente relaciones sexuales con otros hombres. Este es un tema de salud pública, de tal manera que es justo y necesario abordarlo en los medios de comunicación masiva, y por eso el día de hoy abordaremos este tema. Para empezar, no sé si es que podemos ir con un poco de música o... ¿qué me dice Daniel? Ahí tenemos un poquito de música, escuchémosla. Oh, Florence and the Machine con Dog Days Are Over. Esta tarde de lluvia, esta tarde fría, aunque parecía ya, aunque vine corriendo a la radio. De hecho, la gente que nos sigue más o que ya tiene el oído más agudo, quizá haya notado que venía un poquito sediento de correr bajo la lluvia para llegar a tiempo. Bueno, como les decía al inicio del programa, vamos a abordar el tema de la situación actual del VIH en el mundo. Precisamente para esto vamos a dar lectura a una nota de prensa de el periódico, la versión digital de El Mundo de España. 22 millones de personas sin tratamiento contra el VIH. ONU-SIDA, el programa de las Naciones Unidas sobre el VIH-SIDA, acaba de publicar su informe mundial de este año, en el que se reflejan los enormes logros conseguidos para los 36,9 millones de personas que viven con el virus en todo el mundo, pero también alerta sobre los agujeros en la estrategia contra esta enfermedad que, si no se tienen en cuenta, pueden hacer retroceder la epidemia a niveles de hace 10 años. En 2014 se produjeron 2 millones de nuevas infecciones por VIH, lo que supondría un descenso del 35% respecto al año 2000. De esta forma, sigue creciendo el número de personas que viven con el virus, en parte debido a que más gente está siendo tratada y, por tanto, viviendo más tiempo. La comunidad internacional se marcó con la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles ODS, una meta muy ambiciosa: acabar con la epidemia del VIH para el año 2030. Y aunque los progresos se están produciendo, su impacto es muy lento, y por eso ONU-SIDA ha decidido adelantarse 10 años a los Objetivos de Desarrollo Sostenible para poder ver resultados antes del tiempo. De esta forma, ha lanzado la iniciativa Fast Track, una especie de vía rápida para combatir el SIDA y el VIH, que si tiene éxito, debería ser una realidad en el año 2020. Un poco para aclararles los términos a nuestros oyentes, y como les decía al inicio también del programa, el VIH es diferente del SIDA, ¿no? A veces la gente, las personas tienden a pensar que son sinónimos, que es lo mismo, o que si una persona es diagnosticada con el VIH, inmediatamente quiere decir que tiene SIDA. No es así. El VIH es un virus como cualquier otro. Podría ser, hay el virus de la gripe, hay el virus del papiloma humano, hay una infinidad de virus, ¿no? Hay los virus que causan hepatitis. El VIH ataca directamente al sistema inmunológico de nuestro cuerpo. Por eso es el virus de la inmunodeficiencia humana. En este sentido, al atacar las defensas que genera los anticuerpos de nuestro propio cuerpo, nos expone el virus, si es que no es tratado, a una infinidad de enfermedades e infecciones oportunistas, que se dice. Un poco también los últimos abordajes que tienen los países en respuesta a la epidemia del VIH, están tratando de desmitificar este temor social, este exagerado temor que se tiene frente al VIH. Afortunadamente, por los avances en la medicina, el VIH ya no es mortal. Es decir, que si es que alguna vez alguna de las personas que nos está oyendo se hace una prueba de VIH y sale positivo, no quiere decir que sea una sentencia de muerte. De hecho, todo lo contrario, es importante que todas las personas nos hagamos una prueba de VIH de manera rutinaria, al menos una vez al año. Se recomienda, de hecho, cada 6 meses, pero una vez al año está bien, para ver cuál es nuestro estado frente al VIH, si es que somos ya portadores del virus o si es que todavía no lo tenemos. A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, recomienda que una vez detectado el VIH en una persona, inmediatamente se inicie tratamiento con antirretrovirales, porque esto es lo que va a permitir que el VIH no se convierta en una condición de salud mortal para la persona que tiene el VIH. Actualmente, vivir con VIH es una condición de salud crónica, como es tener diabetes, algunos tipos de cáncer, que identificados a tiempo son tratables y no implican la muerte de una persona. El SIDA es diferente al VIH. El SIDA ya es un cuadro clínico, es la manifestación más extrema del VIH en nuestro cuerpo y que ya se caracteriza por el hecho de que teniendo las defensas ya tan bajas, empiezan a llegar a nuestro cuerpo enfermedades e infecciones oportunistas, ¿no? Pueden ser en las vías respiratorias, en los pulmones, a nivel estomacal, vías urinarias, inclusive afecta, se ha detectado que afecta algunas funciones cerebrales. Puede también facilitar el desarrollo de ciertos tipos de cáncer. Así es que con el VIH lo que es mortal es no saber que se tiene VIH. Cuando tenemos VIH y lo sabemos a tiempo y tenemos acceso a los antirretrovirales, no es mortal. Así es que debemos empezar a tener a perder ese pánico que se generó en los primeros años, ¿no?, de aparecimiento de esta epidemia. Precisamente la estrategia, ¿no?, que propone Naciones Unidas para hacer frente a la epidemia y en los objetivos de desarrollo sostenible habla de la estrategia 90-90-90, que es alcanzar estos porcentajes en tres ámbitos específicos. Es decir, que el 90% de todas las personas que sean portadores del VIH conozca su situación, eso es importantísimo, que el 90% de los portadores del virus reciba tratamiento y que el 90% de quienes lo reciben logre negativizar su carga viral. Eso es importantísimo también conocer, o sea, se puede vivir con VIH si es que se tiene tratamiento. La carga viral, es decir, la cantidad de virus que se tiene dentro del cuerpo, puede reducirse a niveles indetectables, lo que hace que la posibilidad de transmisión sea prácticamente nula. De tal manera que hago el llamado, la invitación a todas las personas que nos escuchan para que acudan a los centros y subcentros de salud del Ministerio de Salud Pública y soliciten la realización de la prueba del VIH, ¿no? Es un asunto de salud pública. Los índices de infección en el país siguen creciendo. Y como también ya había mencionado, hay en nuestro país la epidemia se concentra en algunas poblaciones, de tal manera que se habla de una epidemia concentrada o de una epidemia múltiple, pero no es una epidemia todavía generalizada, no está desbordada en toda la población. Está concentrada fundamentalmente en población HCH, que les mencionaba en un inicio del programa, es decir, hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres, y también en poblaciones transexuales femeninas, es decir, de chicas transexuales. Por las condiciones sociales de este grupo poblacional, muchas de ellas tienen que dedicarse al trabajo sexual y es allí precisamente en donde están los riesgos. Unido también al hecho de que las chicas transexuales, quizá una gran parte de ellas, por los prejuicios de la gente, de la sociedad, no logran terminar a veces ni la escuela. Entonces no tienen los conocimientos suficientes y necesarios como para evitar la transmisión del VIH. Se está haciendo a nivel local en el país muchísimo esfuerzo para revertir esta situación, ¿no? Y de hecho, también la Fundación Ecuatoriana Equidad ofrece las pruebas gratuitas de VIH para todas las personas. O sea, si quieres ir con tu novia, con tu novio, con tu amigo, con tu compañero, con lo que sea, vayan a hacerse la prueba del VIH. Es necesario perderle el miedo a hacerse la prueba del VIH. Ya les digo, no es una condición de salud mortal. Afortunadamente, la medicina ha avanzado lo suficiente para superar el hecho de la mortalidad siempre y cuando se recibe el tratamiento. Entonces es necesario saber cómo, si es que se tiene el VIH y empezar a recibir el tratamiento. En nuestro país la legislación garantiza el acceso universal prioritario a las personas que viven con VIH, el acceso a los medicamentos, a los antirretrovirales. Es decir, que el Ministerio de Salud debe velar porque estas medicinas lleguen a las personas que viven con el VIH. Vámonos con un poquito más de música para amenizar el programa. Electric Field. Sigamos con nuestra conversación de la tarde de hoy. 12 grupos clave, según la misma nota de prensa de El Mundo de España. Los datos del informe presentado el martes, el día de hoy, por ONUSIDA, reflejan que el desconocimiento, 17,1 millones de personas no saben que tiene el virus, y el estigma continúan siendo una importantísima barrera en el control de la epidemia, y establecen 12 grupos clave para atajar esta enfermedad. Las mujeres jóvenes y adolescentes, segundo, los hombres que tienen sexo con otros hombres, las personas transgénero, las personas dependientes de estupefacientes, las personas privadas de la libertad y los trabajadores y trabajadoras del sexo. Globalmente, solo 3 de cada 10 chicas de entre 15 y 24 años saben exactamente en qué consiste el VIH, lo que aumenta su riesgo de llevar a cabo conductas que les exponga al virus. Frente a este riesgo, ONUSIDA recuerda que la educación de las niñas y mujeres está relacionada con una menor tasa de infección y embarazos no deseados, pero muchas abandonan el colegio demasiado pronto, lo que pone en riesgo su salud y expectativas de futuro. En cuanto a los hombres que tienen sexo con otros hombres, la cifra es alarmante. Solo uno de cada 10 recibe servicios frente al VIH y las leyes que en algunos países criminalizan la homosexualidad no ayudan a darle la vuelta a esta cifra. No obstante, hay ejemplos de interesantes innovaciones en países como China o Guatemala, donde páginas web o aplicaciones de citas como Grindr se están aprovechando para insertar mensajes que promocionan el diagnóstico y el tratamiento del VIH. La discriminación legal también aumenta la vulnerabilidad de las personas transgénero, cuya identidad se niega en muchos países en todo el mundo, lo que les imposibilita tener un documento con el que acceder a los servicios sanitarios, educativos o de empleo. Por su parte, los datos muestran que las trabajadoras sexuales tienen un riesgo 13,5 veces mayor de padecer VIH que el resto de mujeres. Para ellas, los métodos barrera como los condones son claves para prevenir la infección. Sin embargo, muchas veces los clientes se niegan a utilizarlos y es de ahí donde hay que incidir. Las trabajadoras sexuales deberían ser empoderadas para insistir en su uso y los altos niveles de intimidación y de violencia y de discriminación por parte de los clientes y la policía deben abandonarse, sostiene el informe de ONU SIDA. En el país, todo el trabajo que ya se ha venido desarrollando con trabajadoras sexuales, esto ya fuera de la lectura de la nota de prensa, ha hecho que sea ya un grupo poblacional bastante consciente del riesgo frente al VIH y de hecho se reflejan tasas de estancamiento, ¿no? No así el caso de las dos poblaciones que les mencionaba anteriormente, ¿no? Y que también hace mención el artículo que leímos, ¿no? Los hombres que tienen sexo con hombres y población de mujeres trans. Así es que hacerles solamente el llamado a la reflexión. Hay algunos datos también de que de Naciones Unidas, de ONU SIDA, dicen también que de cada persona que sabe que tiene el virus, que tiene VIH, hay alrededor de 10 personas más que desconocen que viven con el VIH, de tal manera que son personas que potencialmente siguen transmitiendo el virus y siguen colaborando con la epidemia, ¿no? Así es que perder el miedo a hacerse la prueba del VIH es importantísimo. Ese es el mensaje que les quiero dejar el día de hoy. Si es que no lo han hecho nunca, es hora de que lo hagan. Si es que es bueno empezarlo a dialogar en familia, entre sus amigos. Oh, ya, hazte la prueba. Ahora hay las pruebas rápidas, entrega el resultado en media hora. Y bueno, es mejor saber que uno vive con el virus del VIH a no saberlo y enterarse ya tarde cuando llega al hospital con 3 enfermedades encima y cuando el médico te dice, ¿sabe qué? Tiene VIH y posiblemente tengo un cuadro de SIDA. El SIDA sí es mortal a diferencia del VIH. Un gran abrazo para todos ustedes que nos siguen por la señal de la red de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerda que este es el programa dedicado a las poblaciones de la diversidad sexual y de género y sus problemáticas. Dentro de esto estaba lo del VIH. Estuvo con ustedes Nicanor Benítez, un gran abrazo, y en controles Daniel Castellanos.